Recordar que el Código Penal se divide en tres libros que contienen la parte general y la parte especial del derecho penal. La parte general, contenida principalmente, no únicamente, pero principalmente, en el libro primero, que no tiene título. Y la parte especial está básicamente radicada en el libro segundo, que habla de los crímenes y delitos sus penas, y en el libro tercero, que no tiene nombre, no tiene título, no tiene epígrafe, pero en general se refiere a las faltas y además un título final. Este Código Penal nuestro, que es de 1874, fue una copia del Código Penal Español de 1848. De hecho, hay algunas disposiciones de nuestro Código Penal que, habiendo sido tomadas literalmente del Código Penal Español de 1848, todavía se mantienen vigentes. Por ejemplo, el 468, artículo 468 del Código Penal, que regula la estafa. Ese artículo 468 fue tomado literalmente del Código Penal Español de 1848 y no ha tenido ninguna modificación desde 1874. Por lo tanto, este es un tipo penal que nos acompaña desde 1848, imagínense. ¿Se dan cuenta cuál es el drama del derecho penal? ¿Qué más? ¿Cuáles son las grandes críticas que tiene la forma como se ha estructurado nuestro Código Penal? Y que tiene relevancia para lo que vamos a analizar en cuanto a la clasificación o el orden en que están estructurados los delitos. ¿No es cierto? En general se ha estimado que es inadecuado su ordenamiento, porque en el fondo lo que hace, lo que pretende hacer, es ordenar los delitos por los bienes jurídicos que están siendo tutelados o protegidos, ¿ya? Como les dije hace unos minutos atrás. El problema es que no siempre es así. Vamos a encontrar, por ejemplo, que los delitos contra las personas, hay tipos penales que no protegen a las personas. Entonces, de alguna otra manera, existe, no es claro el legislador, revela una intención de ordenar los delitos de una manera, pero en el fondo, ¿no es cierto?, no existe tal. Otra crítica que tiene. Se supone que el Código Penal debiese empezar tratando, regulando los delitos que importan una afectación a bienes jurídicos más importantes. ¿Ya? Los más importantes. ¿Cuál creen ustedes que será? Para ustedes, no para ustedes. ¿Ustedes, cuál creen ustedes que es el bien jurídico más importante que existe? La vida. ¿Cuál vida? La vida. ¿Ah? La vida humana. La vida humana, perfecto. La vida humana. Pero resulta que el Código Penal recién la viene a tratar en el artículo 390. 390, o sea, hay 200 artículos antes de delito que protegen otros bienes jurídicos o que de alguna manera castigan conductas que afectan a otros bienes jurídicos antes que la vida humana. De hecho, comienza con los delitos cometidos contra el Estado y la sociedad y luego en los delitos contra las personas. Milena leyó delante un artículo que era el 140 y tanto, 114, ¿no? 114. El que rebelión contra el Estado, o sea, lo primero contra los delitos contra el Estado, contra la seguridad del Estado, exterior, interior, delitos contra la sociedad, y luego trata... Ahora, pues esto tiene una razón de ser, no es porque el legislador considere que el Estado es más importante que una persona. Lo que pasa es que a la fecha de que el Código se promulga, que en 1874, la concepción del ser humano no era la misma que tenemos hoy. La importancia del ser humano estaba radicada en que integraba o integra una sociedad organizada, la pertenencia del ser humano en una sociedad. Por lo tanto, si eso es lo que caracteriza al ser humano y le da dignidad, entonces, la pertenencia a una sociedad, a un Estado, lo lógico entonces es que primero los delitos más importantes son los que afectan al Estado, donde está integrado este individuo. ¿Ya? Hegel, que fue un filósofo, era el que adhería a esa postura que fue tomada, digamos, en el mundo occidental, recogida en el Código Penal Español y en nuestro Código Penal de 1874. Clasifica los delitos, como ya lo anunciamos, de acuerdo a los bienes jurídicos tutelados, pero el problema es que no siempre existe coincidencia con eso. En los delitos contra las personas, podemos encontrar delitos que no son contra las personas. Así de simple. Por ejemplo, el aborto. El aborto está en el delito contra el orden de la familia. ¿Ya? Contra el orden de la familia. Y alguien podría decir, sí, pero es respecto a un feto que de alguna u otra manera es un principio de persona o es una vida dependiente, pero vida al fin y al cabo. Y bien, cierto, no es persona en estricto senso, es un feto, pero sí existe una vida, ¿cierto? Dependiente que hay que ver. Otra, pero está regulado en el orden de los delitos contra el orden de la familia. ¿Qué tiene que ver el aborto con el orden de la familia? Pero está regulado en el Código Penal. ¿Ya? Entonces, esa es una gran crítica que existe. ¿Ya? Esta distinción entre parte general y parte especial fue una modalidad que la dogmática jurídico-penal adoptó en su momento, en la etapa de codificación de los delitos, de la codificación del derecho penal. Cuando se empezó a codificar el derecho penal, se hizo esta distinción entre la parte general, que son de alguna otra manera las disposiciones comunes a todos los delitos, y la parte especial, que es la relativa al estudio ya de los tipos penales en particular. ¿Ya? Hay una referencia ahí en la parte. Esto sí se lo voy a pasar, así que léanlo ustedes, digamos, no me voy a detener. Garrido, de alguna otra manera, nos dice qué es lo que es la parte general, ¿no es cierto? Al establecer, el estudiar los elementos genéricos de los delitos, y en la parte especial ahora lo que vamos a estudiar son los elementos precisos, ¿no es cierto? Particulares. Por ejemplo, como lo vimos acá, ¿cierto? Acá, en la parte general estudiamos el dolo, conocer, querer, etc. En la parte especial vamos a estudiar el dolo del homicidio. ¿Qué es lo que, cómo está integrado el dolo del homicidio? ¿Es un dolo especial? ¿Es un dolo común? ¿El dolo de defraudar? ¿El dolo del hurto? ¿Hay otros elementos subjetivos aparte del dolo del hurto, etc.? ¿Ya? Entonces ya ahí vamos analizando o vamos de alguna otra manera. ¿Ya? Esto ya lo que sea. ¿Qué delitos vamos a estudiar este semestre? Les puedo decir de anticipar que como es un semestre, no es posible pasar todos los delitos. Ni siquiera en dos. Cuando yo estuve en la universidad tuve dos semestres de parte especial. O sea, un año de parte especial. Aquí en la facultad existe un semestre, por lo tanto, solamente se pueden ver algunos delitos. ¿Y cuáles son los que vamos a ver? Primero, la primera categoría de delitos que vamos a analizar son los delitos contra la vida, contra la integridad corporal y la salud. Dentro de ellos, delitos contra la vida humana, tanto dependiente como independiente. Delitos, aquí vamos a encontrar el homicidio, el parricidio, el infanticidio, el aborto, ¿no es cierto? Etc. Femicidio también, ¿no? El aborto en todas sus maneras, ¿ya? Los delitos contra la vida humana, tanto dependiente como independiente. Aquí nos vamos a encontrar, después vamos a estudiar los delitos contra la integridad corporal y la salud. Aquí nos vamos a encontrar principalmente con lo que son las lesiones, las mutilaciones, la castración. Vamos a estudiar disposiciones comunes, tanto a los delitos contra la vida como a los delitos contra la integridad corporal y la salud. Y también algunos tipos de peligro, ya no de lesión, sino de peligro contra la vida y la integridad corporal. Esta es la primera unidad que nos va a abarcar harto tiempo. Luego, nos vamos a ir a los delitos contra la libertad. Esta es una clasificación doctrinaria, no es la clasificación del código que sigue el código. ¿Ya? Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad, autodeterminación y la seguridad individual. Aquí están los secuestros, la sustracción de menores, etc. los delitos contra la libertad ambulatoria, ¿cierto? De alguna otra manera también, delitos contra el ámbito de la intimidad y los delitos a la libertad y a la libertad sexual y a la indemnidad sexual. Y son básicamente los delitos sexuales, la violación, el estupro y los abusos sexuales. Delitos contra la libertad. Y por último ya vamos a terminar con los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Y aquí vamos a hacer una gran distinción. ¿Podemos atentar contra la propiedad y el patrimonio a través de la destrucción de la propiedad o del patrimonio? ¿O de la propiedad específicamente? Aquí, por ejemplo, está el delito de incendio, el delito de daños. Y también se puede atentar a través del contra el propio patrimonio a través de la apropiación. ¿Ya? Y esta apropiación puede ser por medios materiales, por ejemplo, el hurto, por ejemplo, el robo con violencia, el robo con intimidación, pero también puede ser la apropiación por medios inmateriales, por ejemplo, a través del engaño, que son lo que es lo característico de la defraudación, la estafa, ¿cierto? La apropiación indebida. Y eso es, ese es el programa de este semestre. ¿Qué es lo que queda afuera acá? Muchas cosas quedan fuera. Delitos funcionales, por ejemplo. No abordamos los delitos funcionales. Las malversaciones de caudales, el fraude al fisco, la cara en rojo, etc. Todo eso queda fuera. No lo tocamos este semestre. Los delitos contra la recta administración de justicia, tampoco. La salud pública, tráfico de drogas, ¿no es cierto? Tampoco lo tocamos, etc. Pero bueno, eso ya forma parte, digamos, de un conocimiento quizá un poquito más especializado. Por eso algunos autores van a encontrar, entiendo que el profesor Garrido Montt, uno de ellos, dice que debiese existir la parte general de la parte especial. Es decir, dentro de la parte especial, los que son los delitos comunes, los delitos base, y después una parte especial de la parte especial relativa, ¿no es cierto?, a todos aquellos delitos especiales que tienen, ¿no es cierto?, que son especiales en relación a esos delitos base comunes por determinadas características del sujeto, forma de comisión. Bueno, ya, pero ese es el título, ese es el menú de este semestre. ¿Ya? Ahora, este es, aún así, es un programa muy ambicioso. ¿Ya? Así que yo voy a ir evaluando, digamos, cómo, porque yo primera vez que hago este curso este semestre. Están concentrados, entonces voy evaluando, digamos, qué cosas no. O sea, todos los delitos que son importantes, y que voy a ir despejando cuáles son los delitos que a mi juicio son, dentro de estos márgenes que hay en el programa, son los que vamos a pasar. Y hay otros que derechamente, digamos, no alcanzan. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bien, comenzamos entonces a estudiar los delitos contra la vida, contra la integridad corporal y contra la salud, que se pusieron de moda a propósito de la pandemia, por los delitos contra la salud. Doctrinariamente se les conoce como crímenes y simples delitos, ¿no es cierto?, contra las personas. O sea, normativamente, el código de alguna otra manera se refiere a ellos cuando habla de los delitos contra las personas, ¿no es cierto?, en el libro segundo, dividido en 12 párrafos. Este título octavo, artículo 390 al 481, habla de los delitos contra las personas. ¿Qué delitos regula el código? No los vamos a ver todos, pero ¿cuáles son los que regula el código? El parricidio, el femicidio, el homicidio, el infanticidio, como delitos contra la vida independiente. Las lesiones corporales, el maltrato a menores de 18 años de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, que son delitos que afectan la integridad física de las personas. El duelo. El duelo, así como D'Artagnan, todavía está afectado por el Código Penal. El duelo. Y es un delito de peligro contra la vida, con la integridad de las personas. Y disposiciones comunes, a todo el párrafo anterior, salvo el infanticidio. Además, también dentro del título de los delitos contra las personas está el delito de tráfico ilícito de migrantes y de personas vulnerables, la trata de personas, la calumnia, las injurias y las disposiciones comunes, tanto la calumnia y la injuria. Insisto, no vamos a tratar todos estos delitos, sino que los más relevantes. No obstante, el Código Penal los aborda como delitos contra las personas. En general, la doctrina, y lo van a encontrar así en la mayoría de los libros, y así está en nuestro programa, habla de delitos contra la vida humana, tanto dependiente como independiente, la integridad corporal y la salud. Primer problema del código. Nos habla de los delitos contra las personas. Problema. ¿Qué es una persona? Cuando nacen, después que nacen, son personas cuando son separadas. Cuando son separadas de la madre, nace la persona. Ya, nacen las personas, pero sí, ¿qué son las personas? Persona. Sí. Ah, es civil. Pero civilistas, hermano. No, porque civilistas, acuérdense, ¿cómo no se acuerdan? Eso es primer año de derecho. ¿Qué son las personas? ¿Dónde están definidas las personas? Código Civil, artículo 55. ¿Cómo definió don Andrés Bello a las personas? No, Andrés Bello en su universidad. Es persona todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Eso? ¿Sí? ¿Todavía está esa definición de persona? Bien. Entonces, delitos contra las personas. El problema es que el concepto de persona en el Código Civil no es posible de alguna otra manera, de una manera, digamos, poder entenderlo como completamente aplicable en materia penal. ¿Ya? Por expresión persona, el Código Penal de 1858, que era el antecedente de nuestro Código Penal, hablaba, ¿no es cierto?, de una persona que era titular de derecho, que tenía una materialidad, una corporalidad, ¿no es cierto?, física, y lo esencial, digamos, era su vitalidad, la vida. Este concepto de persona de 1848 se abandonó en el Código Penal Español de 1995. Allí, ¿no es cierto?, no emplea esta expresión delitos contra las personas, sino que habla directamente del homicidio y las distintas formas de entro. ¿Cuál es la gran crítica que se hace a este concepto? De alguna otra manera, en que las personas, como ustedes saben, no solamente gozan de determinados atributos que o están definidos por su existencia física, sino que también existen otros valores a propósito del honor, ¿no es cierto?, que son inherentes a la personalidad. La libertad, ¿no es cierto?, de actuación, la libertad de pensamiento, la honestidad, ¿no es cierto?, y que lamentablemente no están de alguna otra manera comprendidas de las figuras penales de este título, sino que están en otros títulos del Código Penal, y ahí está esta dicotomía que existe entre la regulación del Código, o lo que pretende regular, o agrupar los delitos contra aquello que no procede. ¿Cuál es el bien jurídico en los delitos contra la vida? Ya directamente, entrando en los delitos contra la vida. ¿Cuál será el bien jurídico protegido? La vida, ¿no es cierto? La vida humana, ¿ya? Pero en sus dos modalidades, la vida humana independiente, pero también la vida humana dependiente, ¿ya? La vida humana dependiente. ¿De dónde extraemos el concepto vida? ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que es la vida? No, cuando el pololo le dice la palabra mi vida, no se refiere a eso. ¿Qué es lo que es la vida? La capacidad de conciencia. Cuando yo estoy curado, entonces, y no tengo conciencia. No tiene vida. Ahí tiene una buena vida. Buena vida. O cuando estoy bajo los efectos de un sedante o una situación de inconsciencia, estoy muerto. El problema de la vida es que está relacionado a la muerte. De alguna otra manera son conceptos que se complementan. Claro, la vida, desde ese punto de vista, quizás son una serie de fenómenos que de alguna otra manera, como tú bien dices, que nos genera una situación de conciencia, ¿no es cierto? Pero también nos da, de alguna otra manera, ciertas facultades de actuación, de pensar, de sentir, etc. Es difícil definir la vida, ¿ya? En nuestra Constitución, todavía vigente, garantiza el derecho a la vida de todas las personas. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en 2017? No hace mucho. ¿Ya? Dice que este derecho a la vida no es predicable de toda vida humana, en un sentido biológico, sino que únicamente del ser humano nacido con vida independiente de los sistemas vitales de su madre. Y esto imposibilitó de alguna otra manera el tema del aborto, absolutamente causal, que no fuera una norma inconstitucional. Porque esto era el gran problema. ¿Cómo interpretar, cómo ser conciliable el aborto con el derecho a la vida de todas las personas? Lo vamos a ver a propósito del aborto. ¿Ya? En estos textos contra la vida que vamos a empezar a ver, la doctrina en general está contente en que lo que se protege es la vida humana independiente. ¿Ya? Para diferenciarla de aquella otra vida humana, que es la vida dependiente, que es aquella que tiene el feto en relación, ¿no es cierto?, a su madre, ¿ya?, que está tratada en los delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, no en los delitos contra la vida o contra las personas. ¿Ya? Y aquí hay un gran problema. Gran problema. ¿Desde cuándo se es persona? ¿De acuerdo al Código Civil? Ya, una vez nacido. ¿Ah? ¿Cuándo es separado? Sí, ¿qué dice el Código Civil? Artículo 34. El principio de toda persona comienza al nacer, esto es, cuando se separa completamente de la madre, ¿no es cierto? Separación completa de la madre. Existe una presunción incluso, la criatura que muere antes de nacer, se entiende que no ha existido jamás. ¿Sí o no? ¿Así es el código, sí, no? ¿Y cómo tipificamos entonces el aborto si no existió jamás? ¿Por qué sancionaba el aborto? Claro, porque no se ha separado de la madre antes de... Sí, pero si muere antes de la separación de la madre, se entiende que esa criatura no existió jamás. Sí, como persona. Sí, como persona. Durante la más moral. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar con el problema que nos entrega también el 394. ¿Qué puede ser el 394? Que regula el infanticidio. Comete el infanticidio el padre, la madre o los demás ascendentes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo o descendiente. Ya, el padre, madre o ascendiente que mata al hijo después de las 48 horas siguientes al parto. Dentro de las 48 horas siguientes al parto. Luego, entonces, de acuerdo al 394, el punto de partida de la protección penal parte, valga la redundancia, desde el momento del parto. Pero se es persona desde el momento en que se separa completamente de la madre. ¿Problema? ¿Problema? Si se es persona desde el momento de la separación de la madre, podemos encontrarnos con una criatura, disculpen la expresión, pero es el término técnico, una criatura parida, pero no nacida, porque está expulsada del vientre materno, parto, pero todavía no está separada de la madre, ¿no es cierto? no se le ha cortado el cordón umbilical. ¿Y qué pasa si hay muerte de la criatura en ese momento? No es aborto. No es aborto. ¿Por qué? Porque ya existe el parto. Por lo tanto, no es aborto. El aborto es mientras se interrumpe. El aborto conceptualmente es la interrupción del embarazo. ¿No es cierto? Pero aquí ya el existió el parto. Se fue expulsado del vientre materno. Pero el Código Civil me dice que esa criatura es persona desde el momento en que se separa completamente de la madre. Sí, infanticidio. Dentro de las 48 horas. Después de las 48 horas ya es parricidio u homicidio. Pero ¿qué pasa con la criatura que fue parida y no se le ha cortado el cordón? Ahí hay una laguna. Pero aquí no habla de las personas. Dicen después del parto. Pero el delito es contra las personas. De los delitos contra las personas. Sí, sí. Y ser persona desde que se separa completamente de la madre. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay un problema. La distinción entre un ser humano nacido, en los términos del Código Civil, y otro ser humano que está por nacer. Que respecto de antes del parto no hay problema, está el aborto. Pero el problema, tenemos esta brecha, por así decirlo, este gap, ¿cierto? En el cual nos vamos a encontrar con una criatura que ha sido, ¿cierto?, parida, que ha sido expulsada del vientre materno, pero que todavía no ha nacido en los términos del artículo 55, que es el momento de inicio de la personalidad, porque el Código Civil dice que ser persona, ¿desde cuándo? Desde la separación completa de la madre. Ya, pero no se asusten. Lo que pasa es que ese es un concepto muy tradicional y muy clásico. ¿Ya? Es una interpretación casi literal que en su momento cambió en nuestra legislación. ¿Ya? Pero vamos a ver cuál es la solución que ha dado la doctrina, al menos en nuestro país, en este momento. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que en el fondo, se lo adelanto, en el fondo, más allá de la separación física de la madre, el cordón umbilical, lo que el legislador atiende o debiese atender, la dicho la doctrina, es a la vida independiente, más allá de si esté o no superada, separada de la madre. Es decir, si el feto, aún estando unido a la madre, tiene capacidad de actuar autónomamente, si está respirando por sus pulmones, ¿no es cierto? Si su circulación sanguínea es independiente, ¿no es cierto? Si tiene facultades independientes, incluso antes de que se le corte el cordón umbilical, nos encontraríamos frente, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, ante una vida humana independiente. No obstante, no haya nacido. Pues los términos del Código Civil. A ver, esto no les extrañe, ¿por qué? Porque ya les ha quedado archi demostrado, primero, que el derecho penal es distinto al derecho civil, y que muchos conceptos del derecho civil no son aplicables en materia penal, así de simple. Así de simple. Y cuando ello no es así, el derecho penal forma sus propios conceptos. Es que el ejemplo paradigmático es el caso del dolo. ¿Qué aprendimos en primer año de derecho? En civil 1. Aprendimos, ¿no es cierto?, reglas de interpretación de la ley, que cuando el legislador define las palabras, hay que darles a ellas su significado legal. Hay que estarse a la definición que da el legislador. Bien, el Código Civil, el artículo 24, define lo que es el dolo. El Código Penal no define dolo. Si seguimos a rajatabla las reglas civiles, tenemos que decir que el concepto de dolo del Código Civil de 44 se tiene que aplicar en materia penal. ¿Por qué? Porque hay una regla de interpretación de la ley que dice que cuando el legislador ha definido las palabras de la ley, debe dársele a esta su significado legal. Luego entonces, el concepto de dolo penal debe ser el mismo del civil, y eso no es así. Porque no nos sirve el concepto de dolo civil en materia penal, porque es muy restringido, no nos sirve en materia penal. No nos sirve porque el Código Civil dice que es dolo, ¿no es cierto?, que es lo que es toda injuria o daño causado en la persona propiedad de otro. es mezquino. Porque el derecho penal protege más que la vida o la propiedad de otro. Tiene otros bienes jurídicos también que se protegen. Segundo, es la intención positiva. ¿No es cierto? Intención positiva. Pero aquí en materia penal es conocer y querer. ¿Y qué pasa con el dolo eventual? ¿Y qué pasa con el dolo de las consecuencias necesarias? Causar daño e injuria. Pero en derecho penal también se castigan los delitos de peligro, como lo digo. Que no necesariamente se causan injuria o un daño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco se aplica la presunción de conocimiento de la ley, tampoco se aplican las categorías de culpa leve, leve, gravísima, ¿no es cierto?, el Código Civil, nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho penal cuando no puede usar los conceptos de hecho? Crea sus propios conceptos, crea sus propias estructuras. ¿Para qué? Para darle sentido al derecho penal y para racionalizar el derecho penal también. Para racionalizar el derecho penal, porque esto no puede quedar impune. Entonces, que haya un sentido de interpretación de las normas que nos permita cubrir de alguna otra manera esta brecha. ¿Ya? El código contempla distintas formas de ataque al bien jurídico vida humana, independiente. ¿Y cuál es la gran característica? El homicidio, parricidio, infanticidio, ¿no es cierto? Femicidio. Femicidio, que no le... Una de las formas de homicidio es el uxoricidio. Matar a la cónyuge. ¿Recuerdan? ¿Ustedes dan derecho romano? ¿Sí? Los romanos, ¿cómo se dice esposa en Roma? En latín, uxor. El uxor es la mujer, la cónyuge. Uxor. Entonces el uxoricidio es la... El dar muerte a la esposa, a la cónyuge. Pero ahora está incorporado dentro del femicidio. Y aquí se produce un gran fenómeno que tienen que tenerlo presente. En estos delitos, el bien jurídico protegido se confunde con el objeto material, que es la persona, y en cuanto titular del derecho a la... Ahora bien, en este capítulo vamos a tratar únicamente aquellos delitos que el Código Penal configura o tipifica como de daño en contra de la vida independiente. ¿Ya? Los delitos de peligro los vamos a tratar en una parte distinta, ¿no? Más adelante. Tampoco vamos a estudiar los cuasi-delitos acá. Los cuasi-delitos no los vamos a estudiar porque ya lo estudiaron a propósito de la parte general, cuando estudiaron la teoría del delito imprudente o culposo. Tampoco vamos a estudiar un sinnúmero de delitos que no están en este título, pero sí están contemplados en otro título del Código Penal o en leyes especiales, respecto a los cuales el legislador también ha previsto el resultado muerte, ¿ya? Pero que por distintas razones ha preferido regularlas de una manera especial o calificada en relación al propio homicidio. Por ejemplo, el secuestro con homicidio, la violación con homicidio, el homicidio de fiscal y defensores públicos, el robo con homicidio, el homicidio de carabineros que está en el Código de Justicia Militar, el homicidio de oficiales de la Policía de Investigaciones que está en una ley especial, que es la Ley Orgánica de la PDI, el homicidio de gendarmes que también está en una ley especial, los atentados contra autoridad de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Conducta Terrorista, que también pueden provocar homicidio. O sea, tampoco delitos que importan muerte masiva de personas, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, los crímenes de guerra. O sea, todos esos delitos también contemplan el resultado muerte y muerte de una persona y constituyen figuras calificadas en general en relación al delito de homicidio. Ya tampoco los vamos a tratar en este semestre. Pero pues quiero que sepan que existen. Digamos, aparte de los delitos que vamos a estudiar, existen otros delitos especiales en los cuales también el legislador ha previsto la muerte de una persona como el resultado típico. ¿Ya? Tampoco vamos a estudiar ciertos delitos de peligro en este título, como vamos a ver más adelante, que supone el resultado muerte como una calificación especial. Por ejemplo, los delitos contra la salud pública con resultado muerte. El incendio y otros estragos que también pueden producir resultado muerte. Y el envío de cartas explosivas que también dentro de esa hipótesis se califica su, la pena se exaspera cuando se produce la muerte del destinatario de la carta explosiva. ¿Qué vamos a estudiar entonces? Me dijo, vamos para la casa, ¿cómo? Si no vamos a estudiar nada de esto. Ah, ¿qué es lo que vamos a estudiar? No, no se preocupen, por lo que vamos a estudiar respecto a esto ya van a quedar, ya es suficiente. ¿Ya? Es suficiente. ¿Cuáles vamos a estudiar? Sí vamos a estudiar. ¿Cuáles sí nos vamos a tocar en esta clase? Primero, delitos contra la vida independiente, contra la humana, la vida humana independiente. Vamos a estudiar el homicidio simple, el calificado, el parricidio, el femicidio y el infanticidio. ¿Ya? Les adelanto que la figura base es el homicidio simple. ¿Ya? Esta es la figura base, homicidio simple. Y a partir de esta figura base del homicidio, vamos a encontrar, nos vamos a encontrarnos con figuras agravadas, es decir, que la pena es mayor cuando se mata a determinada clase de personas o con especiales formas dañinas de comisión. En el caso del primer ejemplo, el parricidio, el femicidio, que son calificadas en relación al homicidio. Y además, como les dije, la segunda parte, formas calificadas de homicidio por la especial forma de comisión o el instrumento que se utiliza. Por ejemplo, el homicidio calificado, que tiene más, es más grave que el homicidio simple, aun cuando la conducta es la misma, matar a otro. Pero lo que hace que esta figura sea grave son las especiales formas de comisión del homicidio. Por ejemplo, a través de veneno. Cometer el delito con veneno, a través de veneno, matar a otro a través de veneno, con veneno, es una calificante, el veneno, la utilización de veneno es una calificante del homicidio. Por premio o promesa remuneratoria, el sicario. El sicario está aquí, no está aquí, está aquí. El sicario que mata a otro por premio o por una promesa de remuneración, está aquí. Homicidio calificado. Con alevosía, aquí. Con ensañamiento, aquí. Con premeditación conocida, aquí. ¿Ya? Es decir, aquí el fundamento de la gravedad o de la calificación del homicidio no está dado por la persona a quien se mata, como es el parricidio o el femicidio, sino que está dado por la especial forma de comisión del homicidio que implica un disvalor mayor. Mayor sufrimiento a la víctima, ¿no es cierto? ¿Tortura o no? No. No. Pero puede ser ensañamiento. Aumentar inhumano o deliberadamente el dolor del ofendido. Innecesariamente. Puede ser ensañamiento. La tortura puede ser una clase de ensañamiento que es una calificante del homicidio. ¿Ya? Y además nos vamos a encontrar con una figura especial, que es el infanticidio. Y lo acabamos de leer, 394. El padre, madre, ascendiente, que mata al hijo descendiente dentro de las 48 horas siguientes al parto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es una figura privilegiada en relación al parricidio. El ascendiente, si no existiera esta norma, el padre o madre o ascendiente que mata a su hijo descendiente comete parricidio. ¿Ya? Pero el legislador, en la medida en que esa muerte se provoca dentro de las 48 horas siguientes al parto, la privilegia, es decir, le da un tratamiento más benigno, menor pena, menor sanción, si esa muerte se produce dentro de las 48 horas siguientes al parto. ¿Ya? Esto tiene una explicación que la vamos a ver en su momento, pero en el fondo es la realidad del año 1848, cuando los embarazos eran no deseados, eran estigma social. O sea, en 1848, un adolescente que se embarazaba, una mujer soltera que se embarazaba, era una muerte civil prácticamente. ¿Qué hacían en esa época en el campo? Si eran, la mandaban al campo, a las niñas. las adolescentes que se embarazaban, ¿no es cierto? Aparte que no había ningún tipo de método anticonceptivo, ¿no es cierto? Pero las mujeres que se embarazaban, que en embarazo no deseado, ¿qué hacían? Se iban al campo. Se iban al campo de la guagua. Y después las pasaban como hermanos, los papás. Entonces, de alguna otra manera, el legislador dijo, bueno, vamos a reconocer esa realidad que es una especie de no exigibilidad a otra conducta. Pero entonces le vamos a dar, por estas razones culturales, un tratamiento más benigno a esa muerte. No va a ser parricidio. No va a ser parricidio. Sería una pena altísima ese homicidio. Sino que la vamos a privilegiar en relación a ella. ¿Ya? Y sí, le vamos a dar un tratamiento mucho más benigno. Lee el 394 la pena que tiene. Y serán penados con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Claro, mínimo a medio. Es decir, el presidio, el parricidio ya está al perpetuo calificado. Entonces, la pena de infanticidio es privilegiada en relación al parricidio, pero calificada en relación al homicidio simple. Es decir, en cuanto a gravedad de la pena está el parricidio, el infanticidio y luego está el homicidio simple. Entonces, ¿qué dijo el legislador? En estos casos, no va a ser parricidio, pero tampoco lo vamos a bajar tanto que sea homicidio simple. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una figura intermedia, que es el infanticidio. Pero en la medida en que sea dentro de las 48 horas siguientes, dentro de las 48 horas siguientes al parto. Luego, si a la hora 48 y un minuto, ya no está el infanticidio. ¿Volvemos al parricidio? ¿Eso se ha corregido en el código? ¿No? ¿En el código español? No sé, lo ignoro. Me imagino que sí. O sea, lo que pasa es que yo creo que aquí se aplican. A ver. Lo que pasa es que yo creo que estas hipótesis son de alguna u otra manera salvables a través de la parte general. Por ejemplo, una causal de inexigibilidad. Un contexto situacional normal, por ejemplo. El estado de necesidad es culpante, que ustedes estudiaron, del 10.9.11. Puede sacar por ahí, más que generar un tipo privilegiado relacional. Pero lo vamos a ver con más detalle. Y lo otro que vamos a ver en este capítulo son los delitos contra la vida dependiente. Aquí nos vamos a encontrar con el aborto voluntario, ¿cierto? Que castiga a la mujer que se causare su aborto o consintiere en que otro se lo causare. El aborto no voluntario castiga al que maliciosamente causare un aborto a una mujer embarazada sin su consentimiento. Y lo que se llama, ¿no es cierto?, mal llamado el cuasi delito de aborto, un aborto imprudente, que está ahí en el 343, si mal no recuerdo. Esos son los tipos penales que estudiaremos en este primer capítulo de los delitos contra la vida. ¿Alguna duda? Profe, no, respecto a esa figura de ahí, sí. Finalmente cuando fallecía ahí en el intermedio, ¿se consideraba entonces persona? No, cuando se le mata, si fallece no hay delito. O sea, ya, pero cuando hay delito ahí, en esa etapa. Sí, hay que verlo. Y no estaba cortado el cordón. Sí, pero si de todas maneras ese bebé, esa guagua, tiene una vida independiente, más allá de si o no, en ese caso... Sí, se le aplica el estatuto, digamos, de vida independiente. Ah, sería un homicidio. Ya. O parricidio. Homicidio, o infanticidio. Depende de lo que sea. Aborto más, claro. Ya. Bien, comencemos con el homicidio simple. Ahora, ojo, vamos a empezar por el homicidio simple, no es porque sea la figura más grave, sino que tenemos que partir por el parricidio, o el homicidio calificado, o por el femicidio, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por el homicidio simple, por la sencilla razón de que es la figura base de todos estos delitos. ¿Ya? Es una figura residual. Eso primero es lo que hay que tener presente, digamos, en primerísimo lugar. ¿Ya? El homicidio simple es una figura residual. ¿Desde qué punto de vista residual? es residual porque consiste en matar a otro, tan simple como eso, matar a otro, pero sin que concurran las circunstancias ni del parricidio, ni del femicidio, ni del infanticidio, ni del homicidio. Esta es la figura básica o general de los delitos contra la vida independiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien comete parricidio, comete infanticidio, comete femicidio, un homicidio calificado, en el fondo está cometiendo un homicidio también. Claro, pero con circunstancias que de alguna u otra manera, ¿cierto?, establecen una penalidad más severa. ¿Ya? Sea por la, como les dije, por la forma de comisión, por la especial forma de comisión, sea por la persona de la víctima, ¿ya?, del delito. ¿Ya? Todas estas otras figuras, parricidio, infanticidio, femicidio, ¿no es cierto?, homicidio calificado, son figuras especiales en relación al delito de homicidio. ¿Ya? De esto también deriva otra cosa que algo adelantamos hace unos minutos. Esto nos permite, por ejemplo, que en caso de error, en alguna de esas figuras especiales, volvamos siempre a la figura básica. Lee, por favor, el número 390, Felipe. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su madre, a su padre, el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre. ¿Qué pasa si yo mato a mi padre sin saber que es mi padre? Homicidio. Homicidio. Yo no soy autor de parricidio. Pero como existe esta figura básica, me permite el homicidio, me permite reconducir esa conducta al homicidio simple. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene este sistema. Si el parricidio exige que yo conozca la relación que me liga de parentesco, que me liga con la víctima, si no existe ese conocimiento, yo no cometo parricidio, pero no voy para la casa. No cometo parricidio, no, pero vuelvo a la figura básica, que es el homicidio simple. Lo mismo en caso de la participación, por lo que el ejemplo que pusimos delante. Si yo le ayudo a mi amigo a matar a su padre, a título de coautor o a título de cómplice, ¿no es cierto?, en los casos actuales, ¿no es cierto?, mi amigo va a ser autor de parricidio en la medida que conozca la relación que lo liga con la víctima, que sepa que está matando a su padre, ¿no es cierto? Él va a cometer parricidio. Pero yo, que no soy hijo de la víctima, ¿cómo? Cometo el homicidio, ¿sí? Y vamos a tener en el mismo hecho a mi amigo autor de parricidio y yo coautor o cómplice, ¿no es cierto?, del delito de homicidio simple. ¿Ya? De homicidio simple. ¿Se entiende la estructura? ¿Cómo podemos conceptualizar el delito de homicidio simple? Desde luego no está definido en el código oral. No está definido en el código oral, sino que el código se limita a establecer su sanción en el artículo 391.9. Ahí hablamos del homicidio simple. Ahí está radicado el homicidio simple, el artículo 391.2. El concepto de homicidio simple lo extraemos residualmente de alguna otra manera sistematizar las disposiciones del 391.1. 390 y 394. ¿Puedes leer, por favor, el 391, número 2? Con presidio mayor en su grado medio, en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. Distinto de lo anterior. En cualquier otro caso. Es decir, cuando ya no sea ni infanticidio, ni parricidio, ni homicidio calificado. Por lo tanto, como bien lo dice el profesor Arriomón, el homicidio simple, ¿no es cierto?, es la muerte que una persona causa a otra sin que concurran las circunstancias propias, ni el parricidio, ni el femicidio, ni el infanticidio, ni tampoco del homicidio calificado. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Ya volvemos sobre esto. El bien jurídico unido acá, protegido acá, es la vida humana independiente. ¿Ya? En el delito de homicidio, la vida es protegida tanto en su plano físico-biológico, libre de su cualquier valoración social sobre su calidad, naturaleza, debilidad, proximidad de extinción, etc. Es decir, yo cometería homicidio aún si doy muerto a un moribundo. ¿Cierto? Si es un moribundo, la persona ya está ya en las últimas, ¿cierto? Pero yo le doy muerte, cometo homicidio. Al condenado a muerte, si el que tiene que fusilar mañana en la mañana, yo entro ahora a su celda y le disparo un tiro, cometo homicidio. Ah, pero es que se va a morir mañana. Está programado para las 4 de la mañana. Matarlo. ¿Sí? No importa. Yo atenté contra su vida. Cualquiera sea su calidad de la vida, incluso la proximidad de su extinción, también yo voy a ser castigado como autor del delito de homicidio. Aquí tener presente que la protección de la vida, no obstante ser el bien jurídico, no sé si es más importante, pero uno de los más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, esta protección a la vida humana no es tan absoluta para nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, nuestro ordenamiento jurídico penal. Es un delito importante, es un bien jurídico relevante, sí, de los más relevantes, sí. Está protegido con los tipos penales, quizás que tienen la mayor gravedad de las penas, sí, efectivamente, pero esta protección no es absoluta. Y un ejemplo de esto es esto: yo puedo matar en legítima defensa. En legítima defensa propia, de parientes o de extraños. Y esa muerte que yo causo va a ser lícita, es decir, permitida por el ordenamiento jurídico. Así que ojo, ojo con eso. El bien jurídico vida es importante, sí, fundamental, pero ojo, su protección no es absoluta. El mismo ordenamiento jurídico me permite a mí matar en legítima defensa. Tenerlo presente. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se extiende la protección de la vida plena para efectos del homicidio? La respuesta parece ser simple. Desde el nacimiento hasta la muerte. Claramente. Salvo lo que acabamos de mencionar. ¿Cierto? Si yo doy muerte al producto de la concepción antes de que nazca, en principio yo no estoy cometiendo homicidio. Aborto. O sea, y después de la muerte, nada. Si yo le disparo el corazón a un cadáver, no cometo homicidio. Si no hay vida que proteger, ¿no es cierto? El problema aquí está en esto: precisar ambos momentos. Cuando nace una persona, para efectos jurídicos penales, para homicidio, y sobre todo, ¿cuándo está muerta una persona? Bueno, aquí está este problema que hasta el año 50, 60 del siglo pasado era la tesis dominante, ¿ya? En la cual existía esta dicotomía y donde generaba esta laguna, ¿ya? Es decir, la protección penal del aborto era hasta que existía el parto, la expulsión del feto. Y la protección penal del homicidio, parricidio, infanticidio, se extendía desde que la criatura era separada completamente de la madre. Por lo tanto, se producía esta laguna que yo les acabo de explicar. ¿Ya? Y el problema lo teníamos justamente con la criatura parida, pero no nacida. Ya que no le podíamos aplicar ni el aborto, ni tampoco, ¿no es cierto?, aplicar las reglas del atentado contra la vida independiente porque no estaban así. Y ahí se producía esa laguna jurídica. ¿Ya? Y esto, bueno, esto también lo expliqué. ¿Ya? Luego entonces, la doctrina y jurisprudencia dominante hace una distinción entre la criatura nacida y la que está por nacer. Y esa hoy día es la doctrina mayoritaria al momento de contemplar. ¿Ya? ¿Cuál es la criatura por nacer y que de alguna u otra manera es la que está sujeta a la tutela o la protección a través de los tipos de aborto? La criatura que está por nacer es la criatura que aún depende de los sistemas vitales de su madre para subsistir. ¿Recuerdan lo que mencioné yo hace unos minutos? Y nacida, más allá de que esté o no cortado el cordón umbilical o separada de su madre, nacida es aquella persona que ya es un individuo que pertenece a la especie humana, con vida autónoma, es decir, en la medida que su función circulatoria y respiratoria sea independiente de su madre. Por lo tanto, lo decisivo aquí es, para estos efectos, la criatura que está por nacer es aquella que, aun cuando esté expulsada del vientre de la madre, todavía dependa del sistema biológico de la madre para poder subsistir. La respiración, la circulación, todo eso esté, de alguna u otra manera, todavía sujeto a lo que la madre está ahí. Y es vida independiente, más allá de que no esté cortado el cordón umbilical, si esa criatura ya puede autónomamente respirar, ¿no es cierto? Su circulación, son independientes de la madre. Y ahí está el elemento diferenciador. La criatura que está por nacer, ¿no es cierto? Eventualmente pudiese estar todavía sujeta a lo que es el aborto. La criatura, ¿no es cierto?, que ya nacida, ya aplicamos la regla de los cortes de la vida independiente. Ahora, comprenderán ustedes que aquí hay un gran problema probatorio, que no es de derecho penal, es de derecho procesal penal, de derecho probatorio. ¿Cómo podemos acreditar que en un caso concreto esta guagua le tenía o no, este bebé, no sé, tenía o no, separaba las funciones? Y aquí, obviamente, las pruebas tanatológicas, las pruebas, digamos, periciales, médico-legistas, son esenciales para determinar si existe o no existe esa independencia. ¿Ya? En el caso de fallecer en el parto, sería... Bueno, ¿qué? ¿Murió el parto y no tiene todavía independencia? ¿Puede ser aborto? Podría ser. Ahora, no muerte natural estamos hablando. No, es que eso, cuidado con el lenguaje. Que muere en el parto, no, que la madre en el parto. O sea, si muere en el parto por causas naturales, no es aborto. Ah, no, pues si te interrumpe. Claro. Antiguamente, ustedes no tienen medicina legal acá. Yo estudié medicina legal en la universidad. Me acuerdo que en esa época, bueno, casi 30 años atrás, lo que se utilizaba era una prueba pericial que se llamaba las docimases, para saber si un bebé había respirado por su cuenta o no. Se aplicaba una prueba que se llama las docimases, especialmente la docimasia pulmonar hidrostática, que era sacar los pulmones del agua y sumergirlo en un tiesto con agua. Si los pulmones flotaban, era porque tenían aire y por lo tanto la guagua había respirado por sí misma. Si los pulmones iban al fondo, que no tenían aire, era porque la guagua no había respirado. ¿Los romanos? Las docimasias, sí, pues venían de la época de los romanos. Sí. Los romanos hacían eso. Las docimasias, específicamente la docimasia pulmonar hidrostática, así se llama la prueba. Ya lo vamos a ver. En definitiva, siempre he hecho el concepto de homicidio, ¿cierto? El homicidio es dar muerte a otro ser humano con vida independiente, sin atención a los procesos que lleva su madre, vinculado al parto, expulsión al retiro de la criatura de su vientre, ni el tiempo estimado sobre vida de la criatura ya nace, ¿cierto? La medida que existe esta vida independiente, nos vamos a encontrar con una persona y una vida defendible a través del tipo penal de homicidio. Sí. Por otro lado, ¿qué es la muerte? ¿O cuando se produce la muerte. Si la víctima del homicidio es otro ser humano vivo, nacido y vivo, la protección penal, obviamente de esa vida humana, termina con la muerte. ¿Ya? Lo que les decía, de ahí entonces que también es homicidio causar la muerte de un moribundo, ¿no es cierto? Obviamente fueron los casos en que la ley acepta, ¿no es cierto?, los tratamientos paliativos del dolor y otras cosas que vamos a ver más interesantes más adelante. Gran problema, ¿qué es la muerte? ¿En qué consiste la muerte? La muerte es un concepto negativo. La muerte es cuando no hay vida. ¿No es cierto? Concretamente, ¿qué es lo que es la muerte? Es la cesación total e irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias. ¿No es cierto? Al derecho, obviamente, por las razones que acabo de mencionar, le interesa de sobremanera determinar cuándo el individuo ha dejado de ser persona. ¿Ya? Cuándo se inicia su proceso y se culmina su proceso de extinción de una manera irresistible. ¿Ya? Perdón, irreversible. ¿Ya? Yo lo estudié así, generalmente la muerte se constataba a través de la constatación de ciertos fenómenos que vienen de alguna otra manera propios de un cadáver, que son los denominados signos positivos de la muerte. Por ejemplo, el cese de función respiratoria, y ahí a los cadáveres se les ponía un espejo en la boca. Si el espejo se empañaba era porque todavía estaba respirando. Si el espejo no se empañaba era porque ya no estaba respirando. Alteración que sufre el cuerpo, los cadáveres se deshidratan, cambian de color, ¿no es cierto? Los esfínteres se relajan. Composiciones de orden física y química, viene lo que es la rigidez cadavérica, ¿no es cierto? Los cadáveres, después de un tiempo, ¿no es cierto?, se rigidizan. Y mientras más helado sea el lugar donde mueren, más rígido, más temprano se rigidiza. La rigidización del cadáver se posterga en la medida en que esté en un ambiente más cálido, ¿no? Esos son signos positivos. Las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas son marcas que tiene el cuerpo del cadáver, ¿no es cierto? Que, a ver, por gravedad, cuando un cadáver fallece, por gravedad la sangre baja. ¿Ya? Sea donde sea. Y en todas aquellas partes en donde el cadáver esté apoyado en algo, la sangre no se deposita. Entonces, y esas livideces quedan fijas en algún momento, se fijan. Entonces, para saber si un cadáver fue movido o no, lo primero que hay que ver son las livideces, el color violáceo, si está de alguna manera extendido o están estas marcas, digamos, de alguna otra manera con soluciones de continente. Por ejemplo, un cadáver el decúbito dorsal, ¿no es cierto? En todas las partes donde tenga contacto del cuerpo con el piso, no va a tener, no va a ser violeta, va a ser blanco. No van a haber lividez cadavérica. Entonces eso es inequívoco de que el cadáver estuvo ahí en posición de decúbito dorsal. ¿Ya? La putrefacción, que otro efecto, también un signo positivo de la muerte. ¿Ya? Los cadáveres, después de un tiempo, ¿cierto? Comienza el proceso de putrefacción, la fauna cadavérica, ¿no es cierto? Empiezan los insectos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esto se prolonga en el tiempo. Entonces llega un momento en que hay que determinar, bueno, ¿cuándo se produce una muerte? Entonces, más que buscar los signos positivos de la muerte, lo más preciso es buscar los signos negativos de vida en un cadáver, para saber si está muerto o no. De una persona. Es decir, determinar si han cesado las funciones vitales fundamentales, ¿cierto? La circulación sanguínea, la respiración, los reflejos, lo que se denomina en jerga médica la muerte clínica. Como dato, les puedo decir que los cadáveres a veces tienen circulación sanguínea. Tienen circulación sanguínea los cadáveres. ¿Ya? ¿Por qué? No porque el corazón esté funcionando. Lo que pasa es que a veces es un flujo. Lo que pasa es que empieza el proceso de putrefacción y siempre parte por las vísceras. El proceso de putrefacción de los cadáveres siempre empieza por la fosa ilíaca derecha a la fosa ilíaca izquierda, después hacia la cavidad abdominal. Y el proceso de putrefacción, como son bacterias, genera gases. Y esos gases comprimen la pared torácica y pueden generar un movimiento circulatorio de la sangre por compresión. Entonces es posible que algunos cadáveres sangre vaya a circulación, pero no por un funcionamiento cardíaco, sino que por este proceso de putrefacción y sobre todo por la compresión que hacen los gases. ¿Ya? Lo mismo a veces los cadáveres generan ruidos, ¿ya? Pero no porque exista respiración o voz, sino que este mismo aire, la compresión de los gases de la putrefacción hacen que el diafragma suba y el aire que pueda todavía estar en los pulmones escape por la faringe ciertos sonidos. También no hay reflejos, pero algunos cadáveres se mueven. La historia macabra de cadáveres que se sentaban en el ataúd y que iban en el vidrio y en los funerales. Porque, pero no porque estén vivos, sino que por los fenómenos de rigidización, ¿cierto? Se producen estos cambios musculares, justamente a propósito de los procesos de rigidez, de rigidez, ¿cierto? Y eso hace que los cadáveres se muevan, pero no porque tengan un movimiento autónomo, sino que son propios de estos fenómenos físicos y químicos propios de la muerte. Profe, ¿qué sucede con aquellas personas que necesitan de artefactos para la vida? ¿Cómo qué? ¿Vale? Un marcapaso, un ventilador mecánico. O aquellas personas que necesitan de respiradores, ¿ya? O aquellas personas que son declaradas con muerte cerebral. ¿Sí? ¿Qué sucede en esos casos? Lo vamos a ver más adelante. Pero buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante. Cuando el uso de esos artefactos tiene por objeto prolongar la vida, sin los cuales esa vida no podría ser subsistir, el retiro de esos equipos no es constituido de homicidio. ¿Ya? O sea, el prolongar, tener un paciente conectado con muerte cerebral, ¿no es cierto?, pero conectado todavía, y yo le retiro esos equipos, no estoy matándolo desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende de que es una prolongación artificial de la vida humana. Distinto es, ¿no es cierto?, que a una persona que tiene que estar por oxígeno para sobrevivir, yo se lo quito y se muere, ¿no es cierto? Ahí claramente la situación es distinta, ¿ya? El del marcapaso, si se lo retiro y muero, claro que estoy cometiendo homicidio, ¿no es cierto? Pero cuando ya está en una situación en que la vida depende exclusivamente de esos elementos técnicos y la está prolongando más allá de lo que naturalmente correspondía, en ese caso no comete homicidio quien le retira esos elementos. ¿Cuánto es considerada una persona muerta en esos casos? Hay una ley que se llama la ley de trasplante de órganos, que es la 19.451. Obviamente, los donantes de órganos tienen que ser muchas veces personas muertas, ¿no es cierto? Entonces, para efecto de aprovechar las partes de la persona muerta, se definió la muerte cerebral como la decisiva para estos efectos, ¿no? ¿Y qué, cómo se definió en esta ley la muerte encefálica o cerebral? Como la abolición total y irreversible de todas las funciones encefálicas. ¿Ya? Este es el criterio que tiene esta ley para considerar muerto una persona. ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones de esta muerte encefálica o cerebral? Que no se observe ningún movimiento voluntario durante una hora. Una apnea, es decir, falta respiración, luego de 3 minutos de desconectar el ventilador artificial. Y ausencia de reflejos del tronco encefálico. ¿Ya? Si se cumplen estas 3 condiciones, en una persona se puede decir con propiedad de que está con muerte encefálica o cerebral, y a partir de esos momentos ya se considera que está muerta. No sé si contesté tu pregunta. ¿Ya? Bien, ¿qué hora es? ¿Son las 10 ya, no? No sé. Sí. Bien. Sí. Ahí está, justo. La prolongación artificial de la vida. ¿Ya? Profesor, ¿esa PPT la va a compartir sí, en la plataforma? Sí, tú la voy a ir compartiendo media que viene. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe, una cosa que me quedó aparte de antes. ¿Material de apoyo que nos traigo? ¿Esta te olvidé? Alfred. Esta bebé la voy a ir entregando de ahí que la vamos a hacer. Ya, ahí. Bueno. Y obviamente más los apuntes que ustedes tomen en la clase. ¿Recomendación de alguna? Sí, también está aquí en la apunte, la vimos acá, que está en el programa, así gratuitamente. Bibliografía obligatoria. Bárbara.